Bienvenido a Antonio Córdoba, él es primer vocal de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar y además es presidente de la Cooperativa San Carlos. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes, un gusto que me hayan invitado a esta audiencia y ya muchas gracias para todos. Gracias a vos por atendernos y por poder compartir un poco de tu historia, ya que dicen algunos por ahí que has sido como uno de los primeros impulsores de la agroecología en Córdoba. ¿Es así? Sí, nosotros tenemos una cooperativa donde, te cuento ligero, empezamos con una cooperativa convencional en el 2004, porque quedamos fuera del sistema sojero. Y bueno, y ya veníamos con, éramos peones, era un tractorista y quedamos fuera del sistema, entonces hicimos una cooperativa. Y bueno, después en el 2012 hay una propuesta de la Universidad Nacional, había una materia ya en vista para trabajar sobre agroecología y entonces ahí lo invitaron nosotros para que iniciáramos ese trabajo. Bueno, nosotros que ya venimos golpeados como productores, somos tres hermanos y un primo, envenenados con aparatión, trabajando de peones, por supuesto. Y bueno, no nos cabió ni una duda de ir esa línea en agroecología para implementar y trabajar y ponerlo a disposición. Por eso, sí, somos uno de los primeros acá con organizaciones que empezamos en la parte de agroecología. ¿Hace cuántos años estamos hablando de esto? Nosotros empezamos en el 2010, 2012, empezamos ya a trabajar en agroecología. O sea que posterior a su trabajo, allá por el año 2014, es que se pudo trabajar la ley 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar, para lo que se llamó en ese momento la construcción de una nueva ruralidad en Argentina. Fue como un puntapié inicial, ¿no? ¿Y cómo la tomaron en ese momento los productores? Bueno, nosotros fuimos de la FONA, uno de los propulsores de estar en el Congreso. Ya habíamos estado con Domínguez allá, cuando él estaba como ministro, cuando hicimos hacer la... promulgar la ley, pero no fue reglamentada, gracias a Dios. Ahora, en 2022, viene a ser reglamentada y con presupuesto, que es lo nosotros que haríamos. Se perdieron varios años en las propuestas nuestras, porque había muchas cosas dentro de esa ley, donde nosotros proponíamos, porque nosotros... Yo, al estar de la provincia de Córdoba, pero nosotros visitamos todas, no solamente los departamentos de acá de Córdoba como FONA, sino a nivel nacional, cuando hacemos las reuniones nacionales, a veces los tocan alguna en ENEA, en NOA, nosotros estamos en Región Centro, en Cuyo, en la Patagonia, pero hay varias cosas que... Y bueno, la encontramos dentro de los productores con distintas... Valencia en distintas regiones. Entonces, por eso sé algunas problemáticas de lo que ocurría así dentro y que hacía falta esta ley, porque nosotros íbamos y visitamos a distintos lugares, por eso queremos el arraigo de los jóvenes que se queden un poco en el campo, porque casi que nos encontramos con un geriátrico en los campos porque no estaban los viajitos solos y eso nos apenaba. Por eso nosotros empezamos a escribir esa ley, pusimos varios puntos, pero faltaba, nosotros teníamos todas las problemáticas, pero no sabíamos cómo reglamentar, porque claro, No tenemos estudios. Y bueno, y se demoraron en comenzar, y gracias a Dios ahora vino esta posibilidad, porque había varias cosas, estaba tierra, hábitat, herramientas, préstamos blandos y educación, arraigo de todas las tierras, ¿viste? O sea, que había que quedarse en el campo. Antonio, entonces, Digamos que ustedes como productores tenían la posibilidad de contar el diagnóstico por experiencia propia de la problemática para la agricultura familiar, pero bueno, en todo este tiempo también, desde que se fue llevando a cabo la construcción de esta ley, hasta ahora la reglamentación con un presupuesto, ustedes se la han bancado solo, de manera cooperativa, social y demás. Contar un poquito, luego de que comentaba que la sojización los dejó afuera del sistema, contanos un poquito cómo se la han rebuscado y cómo fue ese crecimiento desde la cooperativa San Carlos. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en la cooperativa ya en agroecología. Por supuesto que en estos dos años de pandemia, fuera la otra pandemia María que tuvimos, que los dejó fuera del sistema automáticamente como productores chicos, no tuvimos un financiamiento en los bancos, porque se piden un montón de requisitos, y eso es lo que nosotros estamos, que está dentro de la ley de 27.118, porque nosotros no tenemos cómo apuntar y llevar todas las cosas, porque no tenemos patrimonio, mucho patrimonio, para sacar un préstamo, y eso es lo que pedíamos en la ley, para que hubiera préstamos para blando y que fueran ágiles, no con un montón de trabas, ¿viste? Que ilusionaba a nosotros como productores, y nunca llegaba a un crédito ni siquiera para comprar una semilla, ¿viste? Y ahora con esto, bueno, que ya si estaba señor Pérsico, estaba Domínguez, estaba Gómez, estaba el señor presidente, y ya han puesto esta luz verde. Bueno, para nosotros, como yo como dirigente de la provincia de Córdoba, que voy a visitar a los distintos productores, no solamente en la agroecología, sino todo lo que me pertenece a mí dentro de la agricultura familiar, que entra toda la apicultura, la ley caprina, bovina, porcina, y bueno, por supuesto que la agroecología, hortícolas pesadas y líganas. Muy bien. Ahí me queda por preguntarte, bueno, ¿cómo ha cambiado en este último tiempo? Si ha sido un proceso esto de que el Estado empezó a ocuparse más de los productores de la agricultura familiar, o todavía quedan muchísimas cosas que saldar y bueno, se espera con ansiedad esta ley. Sí, no, por supuesto que este es un primer paso que se ha hecho. Yo estuve en Buenos Aires, estuve ahí, porque nosotros estuvimos en el verdurazo allá el día martes por asunto para reforzar la ley que queríamos que saliera. Así que todos los medios nosotros lo habían tomado ya el comentario, como hicimos, como para trabajar, porque había que llegarse allá, porque allá está Dios. Claro, bueno, pero también nosotros también peleamos, o sea, por ahí discutimos, también se discute con varias cosas, porque también quiere decir mucho que trabajemos todo, y también la parte técnica que se ponga al hombro, ¿viste? Porque nosotros siempre luchamos para estar con ellos, y ellos también tienen que poner esa cuota para hacer los proyectos, porque hay gente muere así como hasta que yo no tengo el primario, a veces me cuesta hasta, no sé, mandó un mail, pero me cuesta muchas cosas. Y así pasa con toda la parte de productores chicos, que no hemos tenido la suerte de estudiar con solamente un primario nomás, y nos cuesta todas estas cosas para hacer eso. Algún emprendimiento que hay que, porque salen mucho. Entonces yo tuvimos una reunión en la FONAO, tenemos la casa ahí en calle Maipú al 645 en Buenos Aires, que ahí juntamos todos los delegados que son de todas las provincias, y bueno, y ahí tuvimos una grande conversación que bueno, que no sea porque nosotros tenemos que salir a distintos departamentos a decir qué es lo que se habló, qué es lo que va a haber mucho dinero, pero queremos ver que salga un presupuesto, que salga un proyecto. Uh-huh. El proyecto que salga, yo quisiera que todos los medios estén, ¿para qué? Para que se enteren los otros productores, entonces de ahí trabajando y gestionando, como yo como delegado de la Corona de la Provincia de Córdoba. Uh-huh. Me encantó, o sea, qué interesante esta posibilidad de mostrarlo de esa manera, así como lo estás describiendo, con esa sencillez, pero a la vez con toda esa complejidad que implica que lo vean, que se visibilice, que se enteren. Es como la clave misma de poder confiar en que, y también a la vez obligar a que el presupuesto esté, que esté de una u otra manera. Antonio, ¿Cómo está siendo hoy la realidad de los productores? En los productores chicos está malísimo. Estamos trabajando en Cinturón Verde, acá en la provincia de Córdoba, yo estoy en el Cinturón Verde de la zona sur. No le hablo del campo de cerealero, sino el campo que hacemos el alimento diario, ¿vio? Sí. Están bastante mal porque yo alquilo tierra, pero yo tengo gente que tiene a lo mejor 100 hectáreas que ya vienen de los abuelos. Uh-huh. y tienen la herramienta rota y no las pueden levantar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si compras, yo gracias a Dios como cooperativa hago las semillas propias. Pero hay productores que están trabajando convencionalmente con semilla y bueno, tienen que comprar semilla, es carísima, los químicos es carísimo, y no hablar de un repuesto de un tractor o un vehículo, como se llama, porque todo en dólares y se vende la verdura en moneda. Mm. Y esa es la gran problemática que lo ha hecho ir a Buenos Aires para llevar todas esas quejas de buena forma, por supuesto. Uh-huh. Sí, y claramente una de las cuestiones de la pandemia dejó en claro quiénes alimentan, por lo menos lo cotidiano, ¿no? Cuando las industrias en algunos casos pararon, quienes estaban llevando la comida a la mesa eran los hortícolas de diferentes cordones, capaz propio de la agricultura familiar con pocas hectáreas, pero bueno, ahí quedó claro quiénes son los productores y que son totalmente esenciales para la vida cotidiana, ¿no? En todos los lugares, ya sea en lugares más grandes o en lugares más chicos. Y la verdad, Antonio, ahí de mi parte tenía como cierta esperanza que después de que pase la pandemia dura, se iba a reconocer mucho más ese trabajo que a veces con la vorágine de la diaria no se ve quiénes están detrás de los alimentos. Claro. Sí, por supuesto. Y quería levantar algo, o sea, hay mucha gente extranjera, con ser de Bolivia, de Perú, a veces, más dentro de Bolivia, que están trabajando acá en las quintas, en el Cinturón Verde, ellos alquilan campo. Pero ¿qué pasa? Usted los va a visitar y viven abajo de un nylon a veces. No viven dignamente. A veces, eso es lo que a mí me duele como productor, que a veces no tengan un baño instalado, que no tengan, entonces a eso vamos nosotros, esas quejas que sí, que está muy lindo todo lo que se produce con él, pero no saben cuando ese hombre llega a su casa y que no tenga una calefacción bien hecha, porque yo les llevaría a usted así, a periodista, a distintos lugares de Cinturón Verde donde realmente están sembrando mucho esta gente. Y yo los aplaudo, los trato de, a veces lo están ayudando a otra organización, porque la mía es una cooperativa que no hemos sido peones, y estoy en la FONA, que es una federación. Uh-huh. Pero no llegan a veces los recursos a nivel provincial o nacional para esa gente que le hace falta una buena. Mayormente que tenga una casita, no sé cómo sea, ¿viste? Pero que tengan un buen vivir para que al otro día ese cuerpo descanse y salga a trabajar de vuelta, porque es duro el campo, y, y las condiciones que a veces yo he ido para todas las provincias, no solamente la provincia de Córdoba, yo he ido a todas las provincias y he visto la misma forma que trabajan esta gente que es de afuera, que son guapos, que como se llama, pero no tienen una vivienda digna. A eso nosotros encaramos, que sea parejo para todos. Así es, nosotros también desde el lugar que ocupamos intentamos llegar para fundamentalmente visibilizar tu voz, Antonio, en este caso, ya que a mí me sensibiliza enormemente y me da alegría saber que un referente como vos está teniendo contacto directo con nuestra realidad, con nuestro territorio, y que está alzando esa voz, esa realidad, que está observando, que está sensibilizado, que le pasa por su cuerpo, lo lleva donde tiene que llevarla. Tiene que llevar la queja, tiene que llevar el reclamo a donde lo tiene que llevar. Así que agradecerte, Antonio, por esa tarea tan noble, pero por sobre todas las cosas, de lo que escucho, de la calidad humana que me han hablado de vos. Así que muchísimas gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias por todo. Yo me quería adelantar que la convicción mía es hacer más cooperativa. Yo trato de hacer cooperativa y, bueno, a veces se quedan estos chicos, así que de organizaciones. Y bueno, y voy al gobierno y les digo, hay que ayudar a esa gente para que hagan las cooperativas, para que tengan un documento, porque es la única forma que pueden bajar un proyecto a nivel nacional o provincial, porque si no, individualmente es muy burocrático. Gracias. Y diría muchas gracias que me han invitado a esta audiencia y, bueno, espero que le haya sido útil. Totalmente útil, y agradecemos enormemente tu tarea, Antonio. Muchísimas gracias en nombre de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Pasó con mucho agrado para nosotros dos, Antonio Córdoba, primer vocal de la Federación de Organizaciones Nucleadas de Agricultura Familiar.